No hay grande como tú, oh Jehová. Este es un poco moderado. Todavía ya puede menearse, ya puede. No hay grande como tú, oh Jehová. Thank you. Gloria a Jesús.